Cuando salimos a la calle, personas como nosotros, nos suceden cosas divertidas y otras no tanto. Por eso ahora les voy a contar una anécdota que me pasó hace varios años atrás. Festejamos el cumpleaños de uno de nuestros compañeros de la 34 en la zona de Flores y decidí esperar a dos compañeras en Pedernil y Rivadavia, donde estaba el antiguo Odeón, pizzería muy conocida que ya no existe más. Cuando llegué no estaban, así que decidí recostarme sobre la pared, puse mi bastón adelante, apoyando mis dos manos sobre él, y al ratito pasa una señora, me agarra una de mis manos y me da un billete. Bueno, y yo le digo, no, no, señora, no, no estoy pidiendo. La señora ni me escuchó y siguió de largo. Pensó que yo estaba pidiendo dinero, pero no era el caso. Bueno, siguieron pasando gente, las chicas no venían. Al rato vino un muchacho comiendo garrapiñada y me agarra la mano también y me dice, mirá, no tengo moneda, pero te doy unas garrapiñadas. Digo, no, pero también siguió de largo. Bueno, guardé el billetito que me dio la señora en el bolsillo, me comí las garrapiñadas y al ratito llegaron las chicas. Le conté lo que me había sucedido y bueno, se mataban de risa. Así que fuimos caminando despacito hasta el restaurante, que era detrás de la Plaza Flores, y nos encontramos con el resto del grupo. Bueno, por supuesto, cuando lo conté, se rieron todos. Bueno, pero saqué algo bueno en conclusión. Con el billete que la señora me regaló, le di la propina al mozo. Y la garrapiñada estaba muy rica. Así que mal no me fue. Bueno, espero que le haya gustado esta anécdota, queridos amigos. Oscar Mancini, miradas diferentes.